Esto es la nueva luna. ¡Hopa! Dices que ya no ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. Como dice, no te supe hacer feliz, y es algo que me duele hasta el corazón. ¿Quién lo vio? Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión. La ilusión es solo contigo. No, no es verdad. Y esas palmas arriba, a ver, arriba.